música, gastronomía, bebidas, etc. Va a haber un desfile de cosplayers. ¿Los tenés? Mauro, sí, claro. Sí, el cosplay, sí, obviamente. Iba a conducir el queridísimo Darth Vader platense. Soy tu padre. ¿Ese? No sé si llegó a decir eso acá, pero deberíamos pedir que lo diga. Podríamos, sí. Y se llama Javier Batik, estuvimos hablando con él, ¿se acuerdan? Hace un tiempo, bueno, nos mandó esta invitación. Es un evento apto para toda la familia. Pet friendly, ¿qué vendría a ser? Como las mascotas están bienvenidas. Son bienvenidas. ¿Todas las mascotas? Yo llevo un lagarto overo que tengo. Y depende, sí. Se come todos los gatos. A menos, claro. Sí. De todas las vecinas que llevan, los vecinos que llevan gatos. Pero bueno, es difícil que una persona tenga un jaguarete de mascota o algo, un animal peligroso, quizá, ¿no? Por ahí se refiere más a mascotas domesticadas, perros. Es probable. ¿Está por ahí, no? ¿En serio? Ah, lo tenemos esperando del otro lado, pensando que estábamos haciendo tiempo para no tenerlo esperando. A Javier Batik. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo andan? A la piel. Estamos hablando con literal Darth Vader. I am your father. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy buenas noches. Perturbado yo ahora, pero bien, bien, todo bien, el resto bien. Bueno, ¿cómo viene este...? Y más vale, se aceptan también dragones de Komodo, así que no hay ningún problema. Che, pero claro, un dragón... Allá en Pepito Garibaldi, va a poder ir. En Garibaldi está lleno de lagartos soberos y hoy me contaba un vecino que cuando era chico los cazaba, ¿no? Estaba hablando esto de la conciencia animal, de cómo fue cambiando, pero no sabía que momento... estaba permitido el, no, el no estaba matrimonio permitido. De lagarto. De lagarto soberos. Claro, sí. ¿Cómo viene, Javier, este evento tan especial para La Plata? Porque recién nos comentaba Juli, no son comunes estos eventos por acá, ¿puede ser? No, y lo que pasa es que nos tenemos que ir todos para Capital, claro. O para otros lugares, un poquito lejos, qué sé yo, Rosario, pero Capital es lo que más se ve y como es y convoca. No, acá no, la verdad que no se ven este tipo de eventos, por eso cuando estuvimos hablando, bueno, primero fue iniciativa también de los chicos de Basinga Geek, que son Bernardo y Mariana, geniales, ellos son pequeños empresarios, ¿viste? Y bueno, siempre están en ferias, yo conozco un montón de gente muy conocido, son amigos también, que bueno, siempre tienen que irse a ferias o a exposiciones que hacen las facultades y demás. El tema es que nos pareció bastante copado, ¿sí? Si bien había una convocatoria de Puff Comic que lo maneja Lucía Charenza, pero bueno, lo que pasa es que se complica porque es el tema de Capital. O sea, claro. Pueden llegar a manejar, pero es en la otra punta. Pero en Capital, en la ciudad de La Plata, no se ve este tipo de eventos, así que se ocurrió hacer este evento muy lindo, por suerte por amigos que tienen un galpón grande en 71 entre 6 y 7, así que dijeron, bueno, vamos a hacer esto, Javo, venite, bueno, dale. Y el tema que nos fuimos delegando tareas, así que los chicos están súper atareados con el tema de los expositores, los grandes, los pequeños emprendedores para mostrar las cosas que hacen, ¿sí? Entre los cuales, bueno, hay un montón de stand con 3D, con gráfica, la mayoría son mujeres poniendo todo lo mejor, me parece bárbaro, genial. Todos se engancharon, siguen pidiendo. Pasó, tuve un pequeño problema, se me rompió el celular, así que tengo un celular prestado. ¿Podés creer? Viste, son las leyes de Murphy, ¿viste? Es como cuando necesitas un auto y no hay... Y hace 5 minutos atrás tenías miles de autos. Pero, sí, justo se me rompió el celular, así que se pueden imaginar que estoy armando todo de nuevo. Bueno, tranqui. Sí, no pasa nada, por favor, todo tiene solución, así que viste que está todo tiene solución, así que... Esto va a ser en 71... Me puse a solucionarlo. Esto va a ser en 71, 6 y 7... ¿Es al aire libre? ¿Es un lugar cerrado? ¿Dónde es? Mira, es un lugar cerrado, es muy grande, está bárbaro. Ahí tienen, no sé, hay más de 25 stand para poder, hay un patecito donde va a estar la parte de comidas, hay un pequeño bar también, así que van a poder degustar de cerveza artesanal. Y bueno, están invitados todos, familias, novias, novios, chicos, con la mejor onda, todos aquellos que tienen ganas de llevarse traje, vestidos, cosplay, lo que quieran, lo que se sienta identificado, bienvenido sea. Así que esto es libre, gratuito, pueden ir con quien quieran, con la mejor onda y con la mejor vibra. Esa es a la que va, esa es a la que va. Claro. Bueno, espero que puedan ir ustedes, chicos, también. Sí. Javier, ¿hay algún tipo de núcleo organizativo? ¿Cómo es que se fue dando la organización de todo el evento? ¿Cranearlo, poner la fecha, lugar, etcétera, etcétera? No, eso lo organizaron bien los chicos de Bazinga. Así que si lo pueden buscar en las redes, Bazinga Geek, están los chicos ahí. A mí me pueden ubicar en la red en Instagram, es @JavierBatik, y todas las preguntas que tengan, preguntan allá, y esto está organizado así, este es el primer evento que se va a hacer, esperemos que hagamos más, pero bueno, esto vamos a ver. Claro. No, es una prueba de error, porque esto no es un error, es un canto a la buena onda. Un comienzo. Esa es la que va, sí, pero más vale, por supuesto, esa es la que va. Y en la conducción vas a estar como Darth Vader y vas a estar ahí presentando... Sí, los chicos me pidieron, digo, ¿les parece, chicos? Bueno, sí, no hay ningún problema. Aparecería como Vader, con Anakin de episodio 3. Así que sí, ahí voy a aparecer con lo mejor onda. Después me voy a poner a estilo de civil con algo de algo que me identifique Vader. La onda, no voy a estar conduciendo las 6 horas que hayan. Claro, eso pensaba. Claro, es mucho. Igualmente tengo la gran ayuda de los chicos de Matanga Geek también, que son unos youtubers muy copados, tienen unos programas, así que síganlo. Estamos con Lucho y con Fede, que son unos genios. Lo pueden seguir en las redes. Son muy buenos con sus especiales de vintage, de la década de los 80, de las películas. Es una locura. Los programas que hacen son muy divertidos. Así que van a estar ellos también ayudando. Creo que van a hacer un vivo también. Pero bueno, vamos a hacer muchas pausas, intervenciones. Vamos a hacer trivias, eso va a estar bueno, como para que la gente se divierta. Y la onda es pasarla bien, chicos, es así, no hay otra. Me encanta. Repetimos, entonces, domingo 10 de septiembre, exacto. O sea, no este domingo, sí, este domingo. Es este domingo. Este domingo 10 de septiembre, 71, 6 y 7, número exacto. 576. De 13 a 20 horas, no se suspende por lluvia, no. Apto para toda la familia, pet friendly, y habías dicho también en las redes, ¿dónde podemos chusmear? No, por ahora no se ve nada del lugar, va a ser sorpresa. No, pero de este estudio Superferia, domingo 10 de septiembre, claro, esto lo estamos claro. viendo en el... Sí, todavía no está la página oficial del mismo lugar, después lo vamos a hacer, lógicamente. Perfecto. Pero nos pueden comunicar, se pueden comunicar con Bazinga Geek, tienda freak. Se llama Bazinga. Bazinga, tienda Geek. Bazinga, es el signo de exclamación de Sheldon. Sí, digo, en Instagram es Bazinga tienda Geek. Exacto, ahí está, Bazinga tienda Geek. Y si no, en el Instagram también de Javier Batik, así como, Javier Batik, exacto. Como suena. Gracias, Javier, por este tiempo. Y gracias bueno, a ustedes, chicos, los esperamos. Vayan también con algún traje o lo que quieran, si tienen ganas. Te estaba pensando de qué me disfrazaría. Jueguen un ratito, ¿qué se pondrían? No tienen ninguna obligación, chicos, pero piensen qué personaje se sienten identificados con no sé, con su niñez, con su no niñez, con lo que quiera. Marty McFly. Mirá, estaba justo Marty con lo bien de... Bien ahí, vamos, Marty. Sí. Yo con alguno de los autos locos. No te puedo creer. Mirá. Sí, con ¿por qué algún... No, doy una? No, con algún hermano Macana, con alguno de esos, por ahí. Como de...